queridas amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos una semana, una nueva conversación. El libro de Isaías, ha sido interesante, grato encontrarnos con esta propuesta de estudio durante este trimestre. Ya nos está quedando prácticamente una semana, con esto serían dos semanas, y terminamos el estudio. Pero le queda el bosquejo para que usted siga indagando, conversando acerca de Isaías. Está conmigo el pastor Juan Millaná Orrego, quien es docente de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, pastor. Un placer saludarte, Raúl. Y les habla Raúl Medina. Nuestro tema de esta semana es el deseado de toda la gente. Pastor, parece que hay un libro escrito así con ese nombre, ¿no? Sí, es un libro que la autora Ellen White escribió mayormente en Australia, en donde está ubicado nuestro colegio en Avondale, unos kilómetros, unos 100 kilómetros al norte de Sydney. Y hay una placa conmemorativa de ese hecho. Y allí está la casa donde ella vivió, que se conserva en muy buen estado. Y también está la silla escritorio que ella usó. La verdad que no hay una biografía más dramática, emocionante y bien escrita que El deseado de toda la gente. Un libro realmente voluminoso, con, nosotros creemos, comentarios inspirados realmente acerca de la vida, la obra y la muerte de nuestro Señor. Exactamente, lo recomendamos, está en la internet, usted pone El deseado de, El deseado de toda la gente y encuentra el libro como para leerlo. Vamos a ver de esta semana en los capítulos 59 y 61, que son realmente impresionantes en relación a lo que es la salvación. Primero, nos hablan de la tendencia divina al perdón y del plan de la salvación. Estos capítulos intentan, ¿no es cierto?, hacen un llamamiento universal al arrepentimiento. Y dos conceptos claves van a ser lo que es la salvación personal y la salvación universal. Qué interesantes los temas, ¿te parece? Sí. Bueno, lo que tú decías del plan de salvación se consuma y toma lugar una vez que el Señor, como vamos a aprender aquí, ha quitado a los rebeldes y restaurado al remanente. Y ese remanente que ha sido afectado por esta tensión milenaria, esta tensión entre la gracia y el pecado, ¿no? Entonces, el Señor se hace presente, se encarna. Su divinidad se extiende hacia la humanidad y entonces él trae salvación no solamente para su pueblo de Israel, sino para otras naciones, porque Dios siempre tuvo una visión mundial. La oferta es mundial y se hará efectiva en aquellos que la acepten, naturalmente, ¿no? En Isaías 63 dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es una expresión que está dentro del contexto de este capítulo 60. La escuela de Cristo es una escuela que nos enseña pero extraordinarias lecciones acerca de la salvación y la vida eterna. Y durante estos momentos vamos a tratar de conversar con ustedes acerca de, bueno, la verdad que son varios los temas que vamos a abordar, pero uno de ellos que comienza acá es los efectos del pecado. Creo que alguien dice, cuando queremos iniciar algo, iniciamos por el comienzo. Y aquí está el problema, el gran problema del pecado. Isaías 58:3, fíjate. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste? Bueno, nos recuerda la semana pasada, ¿no es cierto? Si no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Sí, esta es una dimensión en la cual Isaías insiste en varias oportunidades. Digamos, cuando no estás en el camino de la doctrina correcta, de la enseñanza correcta como la Biblia la sanciona, es muy natural que tú tengas una conducta social tergiversada. En este caso tú ves que el ayuno, que debe ser una cuestión de corazón y que debe tener consecuencias positivas en otros, Este ayuno ha sido distorsionado y trae consigo opresión contra los trabajadores. Habíamos ya anticipado en ediciones anteriores que Isaías da cuenta de la conformación socioeconómica de lo que se llama latifundio, en términos modernos. Es decir, un individuo le compraba las propiedades a otros vecinos, así conformaba una gran extensión de terreno que explotaba, explotando a los antiguos dueños, que se habían tornado como esclavos de él. Esta dimensión del pecado social no es muchas veces tratada en el ambiente cristiano, pero está muy presente en la Biblia. Pero la Génesis es precisamente una distorsionada relación con Dios a través de un ayuno mal hecho. Trae consigo entonces injusticia social. Interesante porque la contraparte de esto está en Isaías 59:1, fíjate que dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Qué contraste en relación a este problema del pecado, de los efectos, que no tiene solución fuera de Jesús, ¿ah? Eso es una Sí, cuestión que uno debería tenerlo muy claro. Los esfuerzos exactamente. humanos que se hacen, penitencia, que todavía algunas personas buscan solucionar los problemas, qué sé yo, haciendo una oración, cantándole o sirviéndole o adorando una virgen, una estatua, pero no hay otra solución, según Isaías. Y no se ha cortado la mano de Jehová, o sea, es la misma que está desde el comienzo hasta ahora, ¿verdad? Fíjate que aquí el verso 1 encuentra su complemento perfecto en el verso 2. Lo que tú leíste es continuado por lo siguiente. Pero, dice, es Pero decir, Dios no cambia, ¿ya? Las circunstancias pueden cambiar, mi corazón puede cambiar, pero la actitud de Dios es una sola, a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Digo esto porque, por ejemplo, un famoso cristiano y famoso hereje también, Marción, los primordios de la iglesia cristiana, veía un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo. En el Antiguo un Dios lleno de ira, en el Nuevo un Dios lleno de amor. Y esa es una diferencia artificial, porque Dios es el mismo. Y aquí lo atestigua Isaías 700 años antes de Cristo, dice, yo no, verso 1, mi mano no se ha cortado para bendecir, para salvar, sigo escuchando, pero verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división o separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nota que cuando Dios torna su rostro, aquí dice, no es para ver, sino para oír. Es decir, el escuchar, uno lo entiende, es tan importante. ¿Cuántas madres todos los días le dicen a su hijo, oye, ¿no escuchaste lo que te dije? ¿Qué es lo que significa eso? Obedece, ¿no es cierto? Y aquí es lo mismo. Dios ha dado a entender a través de su profeta su voluntad, su plan de felicidad. Pero la gente no escucha. No porque no tengan la capacidad de audición, sino porque han decidido seguir su agenda. O a lo más, nutrir su agenda mediante la agenda divina, es decir, que Dios bendiga las cosas que yo estoy planeando, es decir, planeando hacer, porque este ha sido el problema eterno, ¿no? Si uno, nosotros los seres humanos consideramos que nuestra causa, nuestro pedido es justo, entonces como que Dios va a venir corriendo, va a responder positivamente, ¿no? Entonces, aquí este verso 2, que nuestros pecados han hecho separación. Es muy, muy importante la Biblia, ¿ya? Y por qué es importante, lo vamos a decir en un momento. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a estar de vuelta mañana. amados, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando acerca de Isaías y el título general, el deseado de todas las gentes. Siguen bienvenidos a estas audiciones. Está conmigo el pastor Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Ayer habíamos visto este concepto, esta idea de los efectos del pecado que a veces nosotros no nos damos cuenta realmente. Incluso una autora dice, si nosotros supiéramos lo que es realmente el pecado, tendríamos miedo de pecar. Sí. Me ha saltado esa frase a mí bastante, pensando que uno quizás no lo comprende. Es como alguien que dice, meto la mano al fuego y el Señor me cuida y me protege, ¿no es cierto? Los efectos quedarán eternos en esa mano. Pero ahora vamos a ver, ¿quién es perdonado? ¿Qué te parece ese título? ¿Todos son perdonados? ¿Algunos? ¿Qué es lo que pasa? Claro, yo hice una promesa el día anterior de que responder por qué era tan importante el verso 2 del capítulo 59. Porque aquí plantea el verso 2 el tema que va a tratar todo el capítulo 59. Claro. Que guarda relación con los efectos del pecado. Porque decía, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Ya? Entonces, la verdad es que el pecado puede destruir nuestra relación con el Señor. Y esto puede tener efectos eternos. No se puede tratar al pecado como crema chantilly, ¿no es cierto? No, es algo muy, muy serio. Por eso que es tan serio que en el verso 9 dice, 59, 9, dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y nos alcanzó, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Esa es una idea de una acción continua, diaria, andar en oscuridad, andar perdido, ¿ya? Así que el pecado tiene un efecto nocivo hoy y puede tenerlo en la eternidad. Entonces, no es que Dios se aleje de nosotros. El verso 1 que tú habías leído, Raúl, dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvar y bendecir. Él no cambia. Pero si nosotros cambiamos, decidimos por el lado del pecado y la desobediencia, entonces nosotros nos alejamos, pero Dios está allí siempre queriendo bendecir. Y en el verso 20 del mismo capítulo dice con esperanza, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Es decir, siempre el Señor está ahí, quiere regresar. Aquí hay una luz de esperanza, pero eso va a depender de nuestra decisión personal de amar al Señor y seguirlo, ¿no? Fíjate que dice la autora Ellen White en Palabras de Vida, el gran maestro, dice, no prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que os hayáis hecho mejores. Yeah. Se encuentra muchas veces con esta misma actitud con las personas cuando uno le presenta al Señor y le pide que se acerque a la iglesia, haga una vida diferente. Déjeme, no estoy preparado, no estoy listo. Ella dice, hasta que seáis suficientemente buenos para ir a Dios. Cuando Satanás dice, os señale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús, al que a mí viene, no le echo fuera. Decid al enemigo que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Bueno, es un recuerdo de lo que pasó con la entrada del pecado, que dice Génesis 3:8. Oyeron la voz de Jehová, ¿y cuál fue la reacción de ellos? Se escondieron. Entonces, cuando escuchemos la voz del Señor, tenemos que aprender de la Biblia. Paremos, detengámonos para reflexionar, para pensar en nuestra salvación. Y la voz del Señor siempre es para salvación, no es para reproche, no es para condenar. Pero si uno decide, como dice Juan 3:18, no creer en Jesús, se condena a sí mismo. Dios no me condena, yo me condeno por mi errónea decisión de esconderme del Señor, ¿no? Ahora interesante el libro de Romanos, un libro realmente hermoso, ¿eh? Lo estudiamos también en algún momento en nuestras lecciones. Allí en Romanos capítulo 3, del 9 en adelante, va a dar una respuesta al planteamiento que ha hecho en los capítulos primeros. Bueno, él habla de muchas cosas interesantes, pero habla de que el impío está condenado, incluso que Dios lo mandó a la, le, lo ha entregado su vida. Y después le dice a los judíos, ustedes están peor porque ustedes conocen la palabra de Dios. Pero en el capítulo 3:9 dice, ¿qué pues? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Esta es la cuestión que a veces está presente en las personas, ¿no? El Sí. mirar, ponerse en una posición y luego mirar al pecador. Y tú ves que el apóstol Pablo siempre va a decir que la redención en ningún caso puede basarse en la falta de pecado, como tú leías un momento atrás, ¿no? Cita de esta Elocuente. autora cristiana, que de la persona que espera ser justo, ser limpio, ser bueno por sí mismo y luego ir a Cristo. En ningún caso. La redención no puede en ningún caso basarse en la falta de pecado, sino que siempre se basa en esta actitud de perdón del Señor, ¿no? De alcanzarnos con su misericordia. Así que en todos los casos dice que el apóstol dirá y el profeta igual en la misma línea, Y aquí que justamente, perdón, Romanos habla sí. de esta situación, dice que en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles. O sea, vamos a colocar a todo el mundo así, igualito, todos están con pecado. Pero dice, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. Ahora, frente a esa situación, ¿cuál es la actitud que nosotros deberíamos, ¿no?, decirnos? ¿Quién es el perdonado entonces? El perdonado es el que muestra y va con pecado. Estoy pensando así, me viene a la mente el hijo pródigo, ¿eh? Uno dirá, se bañó, se limpió, buscó lo mejor que tenía y luego se fue a su padre. Pareciera que la escritura no dice eso, ¿no? Volvió tal cual estaba. ¿Y qué diferencia tenía del momento en que salió de la casa hasta el momento en que volvió? Qué terrible condición, ¿eh? Sí. Y algunos autores dicen que parece que los vecinos le pudieron decir, deja que este sinvergüenza llegue a tu cuarto y se humille, pero el padre no actuó así, dice la Biblia, dice que salió corriendo y fue en busca de él. Ahora, No, cuando no tú. esperó que pasara por la plaza y que la gente lo mirara y le gritara algunas palabras, sino que el padre experimenta la vergüenza él saliendo. Ahora, puedes imaginarte que un anciano corriendo, es poco usual ver un anciano corriendo, ¿ya? Y yo cuando digo esto algunas veces en alguna clase, los alumnos inmediatamente citan al alumno más antiguo, casado que haya ahí. Sí, pues no hemos visto nunca X, ¿no es cierto?, corriendo, Corriendo. el más anciano, el más de más edad de la clase. Podrían decir lo mismo de nosotros, Raúl, ¿no? Exactamente. Pero hasta allá está dispuesto a ir al Señor, a asumir el ridículo, asumir la hostilidad que tiene que ir dirigida al Hijo, él tomarla sobre sí para redimir, ¿no? Y yo creo que es bien complejo. Creo que Claro. te leo quizás para terminar este bloque, Romanos 3:22. Apreciado el capítulo, o sea, Romanos es un libro maravilloso para entender lo que es la justificación por la fe. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Concepto de creer. ¿Y cómo voy? Creyendo que me va a perdonar. Y si me voy a encontrar con él a perdonar, tengo que ir con mis pecados para que él me perdone. Si no, y si voy limpio, ¿para qué iría Jesús? Quizás esto suena medio extraño, pero es la actitud que deberíamos tener de humildad frente al Señor. Y esto es lo que está pasando, porque Dios está abierto a perdonarnos. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos y bienvenido, Pastor.

Bueno, amables oyentes, para meditar en estos conceptos no están en la Biblia solamente para leerlos, sino para aplicarlos en nuestra vida. Si vamos a la luz que es Cristo, nuestros defectos van a aparecer, pero Él tiene la capacidad de borrarlos. Cristo murió por mis pecados, no por mis virtudes. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas, hermanos oyentes, grato de estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Juan Millanao Orrego, muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Es un profesor de nuestra universidad. Le agradecemos de haber participado y haber conversado con él acerca de este concepto de el deseado de toda la gente. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Hoy día vamos a conversar el año de la buena voluntad de Jehová. Da la idea de que pareciera que hay un año nomás, no siempre, ¿no? Como que el año pasado no fue, como alguien diría, el año de la buena voluntad de Jehová no fue el año 2020. No, algunos quieren olvidarse del 2020. Y olvidarse, ojalá desapareciera el calendario, ¿no es cierto? Pero también, si bien es cierto, es un año que nos puso de rodillas frente a un enemigo invisible a nuestros ojos, tan pequeñito, es un año también donde hemos aprendido mucho. Primero de nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Y también los científicos, cosas que hacían en 2 años, las hicieron en meses, en 1 año, las vacunas. Es decir, hay mucho aprendizaje en este aspecto, ¿verdad? Así que tenemos que estar agradecidos también. Ha habido mayor convivencia familiar, también ha habido aumento de estrés, porque las personas que venían con un problema de convivencia, de entendimiento, esto parece haberse agudizado ya con esta pandemia y estos confinamientos. Pero hay que sumar y restar, mirar todo el cuadro y agradecer a Dios por su conducción, ¿ya? Como tú decías, el año agradable es un tiempo, ¿ya? Porque Cristo vino en el tiempo indicado, ¿ya? Y es interesante que este verso de Isaías 61 es replicado por el Señor en Lucas 4:18, cuando Él se para a leer el rollo de la Escritura y lee precisamente Isaías, ¿no? Para Isaías y sus primitivos oyentes, esto significaba liberación desde Babilonia, y esto para nosotros como un anticipo de la salvación del hombre por Jesús, ¿no? Por eso que se habla, esto es como un eco aquí, ¿eh? En el 61:1, me ha enviado a predicar, a hacer sonar la trompeta, ¿no? Y es un antecedente que viene de Levítico 25, cuando se toca, digamos, una trompeta de perfecta liberación. Es el jubileo que se está anunciando aquí. Un tipo de jubileo. Claro, el 61:1, que leerlo, quizás lo voy a leer porque es bueno que los auditores lo relean en sus hogares también. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Fíjate, interesante. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora voy a hacer una pregunta y después piensa la respuesta. ¿Quién está hablando aquí? Interesante pensar en esto. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Ahora, me ha enviado a, significa que todas estas cosas estaban presentes en este pueblo, que era el pueblo que debería estar gritando la salvación a todo el mundo. O sea, estaban abatidos de corazón, estaban presos, estaban cautivos, ¿no es cierto? Les querían traer las buenas nuevas. ¿Qué te parece este texto? Me parece extraordinariamente hermoso cómo se da libertad, cómo se da tranquilidad. Sí. ¿Sabes? Hay un comentario, quizás lo leo yo aquí, dice, Este es uno de los capítulos más notables del libro de Isaías. Profundamente mesiánico. Mesiánico, efectivamente. Y Cristo ve su misión reflejada en esos versículos. Por eso cuando lee en la sinagoga dice, esto se ha cumplido hoy ante vosotros. Pero fíjate que no lee todo el capítulo. Se quedó detenido, yo estuve pensando y lee mirando. Solo una parte que se refiere a su primera venida. Claro. Porque lo que tiene que ver, ahora lo entendemos, que se aplica a la segunda venida del Señor, no la toca. Nos corresponde a nosotros poder entenderlo. Ahora, nosotros no somos Jesús, pero podemos llevar este mismo mensaje de liberación en el nombre de Jesús, ¿ya? Pero la salvación está radicada en el Señor, en lo que Él hizo, ¿no? Y por eso te decía yo, el acto del Mesías, en este caso, es liberar prisioneros, y esto un acto de justicia, ¿no? Y por algo no lee todo, Él reservará lo que hará el Señor en su segunda venida, ¿no? Por eso aquí está el fuego, que está asociado con el juicio escatológico, ¿no? Hay un pago en términos positivos y también negativos, como queramos verlo. Pero aquí, digamos, está el carácter completo de Dios revelado. Porque el carácter de Dios es amor y también justicia. Es misericordia y es justicia. La cruz es un acto de justicia, de juzgar el pecado, condenar el pecado. Pero también es un acto de misericordia para los pecadores. Claro. Esto es en realidad es una profecía, como decimos, mesiánica, pero sumamente importante, aplicada a Jesús mismo, en su infancia, a la aldea de Nazaret, que Señor, cómo Él vino a proclamar las buenas nuevas de salvación, a entregarnos, ¿cierto?, su espíritu, su vida. Aquí Cristo dice, actuó como siervo de Dios. Interesante algunos detalles que ustedes pueden ver, no los podemos comentar todos nosotros. Pero acuérdense que en capítulo 61 debería usted leerlo detenidamente, quizás con una oración, para ver cómo Jesús se presentó, cómo fue ungido para cumplir la misión. Claro, ahora otro aspecto, como tú dices, cumplir la misión. La misión es declarar la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios tiene una acción doble. La justicia condena y también puede liberar. Porque cuando Cristo dio su discurso en la sinagoga, Lucas 4, ¿cuál fue la reacción de la gente cuando dijo, esta palabra se está cumpliendo ante vosotros? ¿Cómo reaccionó la gente? Contrariamente a lo que uno debería reaccionar, hay gente que entendía, ¿no es cierto? Quisieron apedrearlo, o sea, liquidarlo. No, quisieran matarlo. Claro. El Señor se alejó de esas regiones, se fue a la Galilea, a otros lugares, porque, bueno, es difícil ser profeta en su propia tierra. Entonces, tú ves, el Señor trajo un mensaje de justicia, de liberación, pero produjo, por la decisión de los oyentes, condenación. Así que está en cada uno de nosotros determinar qué produce el mensaje de Dios. Como en Egipto con el faraón. Cuando Moisés anunciaba los juicios de Dios, el faraón se endurecía. Y por otra parte, el pueblo estaba más cerca de su liberación. Así que son el mismo acto de justicia de Dios produce reacciones muy dispares. En Isaías 42:1, quizás leo un texto solamente alusión a esto, que hace referencia nuevamente al ungimiento del Señor. Dice, aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia, pero encontramos que las personas reaccionaron de una manera diferente a lo que se estaba ofreciendo. Uno mira a este pueblo de una manera tan pecadora, sin consistencia en su espiritualidad. Pero no nos olvidemos mirarnos a nosotros, ¿no? Sí. Que a veces nuestra actitud es muy similar a cómo ellos actuaron. El apóstol Pablo va a decir que Dios traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Segunda Tesalonicenses 1:8, lo interesante que es la única parte en la Biblia donde aparece esta frase. que Dios traerá juicio. Así que el mismo Dios que nos aconseja en una parte poner la otra mejilla, en el sermón del monte, ¿no es cierto? También habla de que Él va a imponer justicia y castigo. Ahí dicen Mateo 8, 12, ¿no? Así que hay que siempre tener la visión completa de cómo Dios actúa con este mundo, cómo bendice a sus hijos, pero también juzga a aquellos que no conocen o que reiteradamente rechazan la gracia, la oferta de Dios. Bueno, agradecemos su atención a los oyentes. Vamos a estar nuevamente con ustedes mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Damos gracias a Dios porque está con nosotros, amados oyentes, en estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña el pastor Juan Millanao Orrego, un docente de nuestra universidad, experimentado pastor también. Bienvenido. Un saludo a todos. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Hoy día vamos a conversar un tema, podría ser delicado, podría ser malentendido. Yo creo que la Biblia tiene respuestas claras a nuestras inquietudes. El día de venganza del Dios nuestro. Cuando uno dice venganza, como que no le gustaría aplicarlo a Dios. Pero bajo un concepto interesante, capítulo 61, quizá usted podría leerlo completo porque le va a decir muchas cosas. 61 le va a hablar del ministerio de Cristo, el progreso y las bendiciones del cielo. Y algo habíamos comenzado ya del 61.1, ¿no es cierto? El Espíritu de Jehová, Señor, está sobre mí por cuanto me ungió. Lo repito para tener este contexto. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El tema está dado. El tema, digamos, se ha presentado. Hay libertad. Pero también te está diciendo que parece que hay un tiempo para eso, no es llegar y va a seguir siempre, Claro. siempre, ¿no es cierto? Ante lo. Y el versículo 10, agréguese a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ya está quizás nuestra conversación, ¿qué le parece? Bueno, no olvidemos que en el capítulo 59, un poquito antes, está la confesión del pecado de Israel. Hay un cuadro realmente lastimoso, lamentable. En el verso 12, recuerden, decía 59, 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Así que aquí no estamos hablando de personas inocentes o ignorantes, sino que es gente religiosa que conoce a Dios y que se han rebelado. Es una guerra civil contra Dios. Y Dios reacciona frente a esto, que a Él no le gusta, Él desea que su pueblo se salve, pero tiene que reconocer que su pueblo se ha rebelado. Y por eso entonces que en ese contexto hay que entender el capítulo 61, ¿ya? Como tú leías recién aquí, en el verso 2, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí perfecto, ¿no es cierto? Y algunos dicen, pero ¿por qué viene lo siguiente? Dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no le gusta, suena feo. Se echó a perder el sermón, digamos. Pero luego viene, y consolar a todos los enlutados. ¿Sí? Porque hemos visto que los que están en contra de Dios lastiman al pueblo de Dios. Enlutan el pueblo de Dios y Dios siempre va a defender a su pueblo. Entonces, es un acto de justicia del carácter de Dios salvar por un lado a los enlutados, consolar a los enlutados, pero es un acto de justicia universal que Dios ponga en su lugar a los opresores y a los que han reiteradamente rechazado su plan de salvación. ¿Ya? Así que digamos, en ese contexto aquí no hay nada caprichoso, no hay un Dios de una ira descontrolada, una actitud injusta, no. La salvación La gracia ha sido ofertada a todos. Algunos la aceptarán y otros no. Y los que no la acepten, no es por un acto solamente, como una capturada en una foto, sino por un continuo rechazo de la voluntad de la bendición de Dios. Y eso está reflejado en el capítulo 59. No solamente pecar destruyéndose a sí mismo, sino que están destruyendo a otros, ¿no es cierto? Por eso que hay tantos enlutados. De manera que el Señor otra vez aparece aquí. Cuando vemos el bosque, no nos quedemos con un árbol, no, miremos todo el bosque en todo su contexto, vemos una vez más lo que al final será reconocido, que Dios es justo. En algún momento habíamos conversado la actitud que tiene la gente del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Un Dios cruel y el nuevo un Dios Bueno, maravilloso. esa es la percepción de algunos eruditos, pero Claro. no. Pero yo me recuerdo aquí de Génesis, perdón, de Juan 3:16, un texto maravilloso, que de tal manera amó Dios al mundo. Pero no se olvide que hay un versículo 15. Hay una condicionalidad, porque dice el 15, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Y cree. Y entonces, si el que no cree, ¿qué pasa? No es que Dios venga, va a vengarse, sino va a recibir su propio camino, su propio sendero, su propio gusto, ¿no es cierto? Su propia actitud de rebeldía contra Dios. Bueno, y lo que tú leías ahí, ¿tienes Juan 3 ahí? 3:16. Y 3:18, ¿qué dice? Por favor. 3:18. Porque eso, digamos, nos da un cuadro un poquito más amplio, ¿no? Lo tengo Nosotros aquí. leemos y conocemos de memoria 3:16, pero Juan 3:18, mira qué interesante es. El que cree en él, dice. Interesante el texto. El que cree en él, el mismo concepto del 15, quizás del creer, ¿no es cierto? Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, y aquí está nuevamente el concepto, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro, Vaya. es decir, ¿quién es el condenado? Aquel que no cree en Jesucristo. No, no es tarea de la iglesia ni ningún líder religioso andar condenando gente. No es tarea de la iglesia definir si uno es cabrito u oveja, si es desobediente u obediente. La Biblia es muy clara, dice, yo cuando elijo no creer en el Hijo único de Dios, me condeno a mí mismo, ¿ya? Entonces, pero nuestra tarea es sacar personas de la condenación y llevarlos por la predicación de la palabra, en el nombre de Jesucristo, llevarlos a los pies del Señor donde hay luz y liberación. No condenamos a nadie, la tarea de la iglesia es salvar personas. Ahora uno podría, quizás no es bueno hacerlo, pero nuestro título, ¿verdad?, era el Día de Venganza de Dios Nuestro, o el Día de los que no creen. Pero hay un Día de Liberación de los que creen. Es una cosa muy distinta, la verdad es que es maravilloso. Ve usted nomás todo el capítulo 61, ese ministerio de Cristo, y también aparecen las bendiciones del fiel. Interesante el capítulo como termina, las bendiciones del fiel, o sea, del que cree, del que está detrás de esa actitud de aceptación de Dios. Yo creo, Raúl, que hay una conciencia colectiva de que la justicia humana es una y es imperfecta, y que hay otra, la justicia divina, que sí es justa y perfecta. Y en toda la historia de la salvación, como es la Biblia, siempre aparece Dios como el protagonista de la salvación, y que cuando Él disciplina o castiga, no le gusta, es una obra extraña para Él, pero tiene que hacerla para ser justo con los redimidos, con los que han echado su suerte con Él, y ser justo con los que han decidido estar en contra de Dios y de su plan de salvación. Yo creo que todos entendemos que la justicia humana es imperfecta, pero que la justicia divina, aunque se elabora a través de un largo proceso, porque siempre las soluciones de Dios son largas. Muy pocas veces Dios actúa así de inmediato. A veces lo hace y el Evangelio lo dice, pero solo una vez cuando Pedro se estaba hundiendo, el Señor lo sacó de inmediato. Pero en general, las soluciones de Dios son soluciones largas, ¿no? Y son justas porque están orientadas por la sabiduría divina. Me vino a la mente un texto, no lo tengo así, pero quizás usted lo busca, dice, ¿crees esto? Y él le dice, sí, creo, ayuda mi incredulidad, ayúdame, el incrédulo que soy de creerlo. Yo creo que somos así y deberíamos arrodillarnos frente a Dios y pedirle que nos ayude a creer estas cosas lindas, que vamos a encontrar un camino realmente diferente. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Es un placer saludar a los amables oyentes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Villanueva Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Ramón. Eres un docente de nuestra Universidad Adventista de Chile aquí en Chillán. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Hemos estado conversando durante esta semana y como título dice El deseado de toda la gente. Deseado a toda la gente es una sola persona, es el único que tiene el camino, el sendero, la vida eterna y ese es Jesús. Y de él hemos estado conversando durante esta semana. Mayormente hemos visto la salvación personal, cómo llega la concepto de naturaleza, el pecado, el ofrecimiento del perdón y la obra de los redimidos. Eso es interesante. Y la salvación universal, el año de la buena voluntad y el día de la venganza, que son temas que vamos a conversar ahora. Partamos por lo primero, como alguien diría, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Cuando Él hace un diagnóstico que es justo y sabio, lo primero que Dios se propone hacer es purificar una sociedad injusta, quitando a los rebeldes. ¿Bien? Y yo creo que toda la humanidad diría amén a ese propósito divino, ¿no? Y entonces no solamente quitando a los rebeldes, sino que restaurando al remanente, ¿ya? El pueblo de Dios que ha sido pisoteado, abusado, tratado injustamente, puesto en la cárcel, etcétera, etcétera. Y entonces ese remanente tiene ciertas características. Está cerca de Dios y se aleja de la injusticia, de los pecados que nos han separado de Dios. Porque Isaías dice lo que nos ha separado de Dios. No es que Dios se olvidó, no es que Dios se puso sordo, sino que lo que ha hecho división o separación son nuestros pecados. Y para eso nosotros no tenemos una solución los seres humanos. Dios ha provisto, Dios en su iniciativa ha provisto la solución. Hemos conversado esta semana los efectos del pecado. La verdad que, como tú lo decías recién allí, Isaías 59:2 lo describe. Dice, pero no sé, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, si hoy estamos separados de Dios, no es porque Dios lo ha permitido, sino porque nuestras iniquidades han hecho esa división. Y luego agrega, dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Que hay ausente, queda fuera de todo, de toda salvación. Ese es el efecto terrible del pecado en realidad. Claro, y esto es lo que Dios hace con respecto a los pecaminosos, los que se separan de Dios, ¿no es cierto? Pero se habla del rostro y el rostro también tiene ojos. Y es evidente que, si bien es cierto que Dios hace oído sordo en algún momento con los pecadores que insisten en su camino, con sus ojos Él nos mira. Él no nos evalúa meramente con lo que nosotros somos o irradiamos, sino que nos mira con sus ojos, ¿no? Yo diría algo más, nos mira con su corazón, porque si solamente juzgara por lo que él ve, caería desánimo, ¿no? Pero él nos mira con su corazón, por eso que él nos ama, dice. De tal manera amó Dios al mundo, nos mira con su corazón, y especialmente a su remanente, a los enlutados de Israel, a esas personas las mira con su corazón y entonces se propone redimir. En relación a la naturaleza del pecado, fíjate que en Isaías 58:3 se habla de una pregunta: ¿por qué no hiciste caso y no te diste por entendido? Eso es lo que dice el pueblo mirando a Dios, sabiendo que ha hecho tantas pruebas antiguamente con ellos. Pero Isaías 58:3 responde al Señor. Dice: ¿no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír? Isaías 59:1. O sea, no es que Dios se Sí. separó. Dios Nuestras sigue siendo iniquidades, nuestros fiel. pecados, ¿no es cierto? Y por otro lado, Dios sigue el mismo, sigue siendo el mismo. Bueno, hay bus aquí en Chile que dice Dios es fiel en la puerta, ¿no? Está en portugués, ¿no? Es una gran verdad. Es el verso 1. Dios no cambia. Nosotros nos alejamos, nosotros tomamos otro camino, pero Dios está allí permanente en una sola actitud, salvar. Pero también es capaz de reconocer a aquel que no quiere la salvación. Dios le va a dar lo que esa persona ha venido pidiendo. Yo había mencionado allí el capítulo 3, un capítulo triste donde se introduce todo el problema del pecado, ¿no es cierto? Después de los capítulos 1 y 2 de tanta belleza, aparece el capítulo 3 de Génesis. Pero allí aparece Dios actuando tan prontamente como apareció el problema. Y uno dice: ah, ahora Dios aparece, ¿no? Este es un asunto que él tenía ya previsto y arreglado desde las edades eternas. Pero la pregunta esa es muy válida: ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Yo me imagino por qué se escondieron, por qué si siempre tenían ese gusto de conversar con Dios, conversaban con los ángeles, y aquí aparece ahora algo tan distinto. Este sentimiento de temor, ¿no? No sé, hemos sido sorprendidos, etcétera. Conciencia de que han pecado. Porque mientras Dios no los busca, Adán y Eva hubieran seguido caminando por el jardín del Edén despreocupadamente, como si nada hubiera pasado. Pero Dios los llama, los ve desnudos, los ve a lo mejor cubierto con hojas de higuera o lo que sea. Y él entonces hace el diagnóstico. Él quiere y él puede vestirlo, y los viste con pieles, dice, y le da una vestimenta que él provee a través de un sacrificio. Así que siempre Dios preocupado de su jardín, jardín con mayúsculas, preocupado de lo que él creó. Él viene en busca del hombre. ¿Y cómo lo encuentra? En necesidad, en negligencia, lo encuentra perdido, no solamente enfermo, perdido. Y Dios, entonces, ese es el mensaje de la Biblia, va a mover todos los instrumentos a su mano para salvar al hombre. Empezará a enviarle profetas y profetas con un mensaje de salvación. Claro, y en ese instante Dios provee también la solución a su problema de desnudeza, ya anunciando que un día él mismo en la cruz del Calvario proveería la salvación y la solución para todo nuestro problema. Conversamos acerca de los efectos del pecado y ahora vamos a hablar acerca de quién es perdonado. La pregunta puede tener varias respuestas, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Allí en Isaías 59, este es un capítulo bien hermoso, nos habla de la infame naturaleza del pecado, los efectos que tiene el pecado en realidad, puntualmente los pecados de los judíos, que el pecado trae calamidad, dice este texto, este capítulo, y la salvación viene solamente de Dios. Y aparece aquí un concepto del pacto del Redentor, un tema que quizás podríamos decir va a ser un tema del próximo trimestre, ¿no es cierto? La gran promesa de Dios. Bueno, junto a lo que tú decías, Raúl, en el capítulo 59 están las razones de por qué se manifiesta el día de la venganza de la ira de Dios. Es decir, digámoslo en términos actuales, hay cosas que a Dios no le gusta, de frente. ¿Ya? ¿Qué no le gusta? 59:15, y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. sea que al revés. El justo va a la cárcel. El injusto, ese tiene un juez de garantía, usando términos actuales. Y lo vio Jehová, nota tú, esto no pasa desapercibido para Dios, lo ve Jehová. Y fíjate que cuando Dios ve o cuando Dios se acuerda, muy distinto a nosotros, Dios hace algo. Nosotros podemos ver, podemos acordarnos y no hacemos nada. Hacemos vista gorda, decimos. Pero dice, lo vio Jehová y desagradó a sus ojos. O sea, Dios hace un juicio de valor aquí. A Dios hay cosas que le gustan y cosas que no le gustan. Sodoma y Gomorra, hay cosas que a Dios no le gusta. De cómo era esa gente sodomita. Hay cosas que a Dios sencillamente no le gusta, por más vuelta que le demos, por más leyes sociológicas que usemos, por más de el 50 más 1 gana. No, no, todo eso no corre. Cuando Dios ve, hay cosas que le agradan y cosas que no le agradan. Desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre. En algún momento se le recomienda a uno de los reyes que sea hombre, ¿ya? Que se comporte virilmente en este caso, ¿no? Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. O sea, todos van en una misma línea hacia la destrucción. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió, y aquí viene. Se viste Dios de justicia como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. O sea, esa gente que ha hecho tropezar el derecho, que encarcela al justo, todo eso a Dios no le gusta. Y por eso que él dice, yo voy a no solamente salvar a los elegidos, sino que voy a vindicar a los elegidos y voy a usar de mi venganza y mi ira contra estos obradores del mal. Bueno, Dios en realidad lo que hace es un llamado universal a la gente, a todos. No hay nadie que no esté dentro de este llamado y que tenga la opción de salvarse y de tener una vida diferente. Pero dice ese llamado que aparece aquí en Isaías 60. Algo habíamos dicho de este capítulo 60, extraordinario capítulo. Levántate, dice, y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Interesante eso, ¿eh? Eso de levantarse, de resplandecer y de la luz. Los conceptos de luz que tú habías mencionado de Juan son bonitos, hermosos en realidad. Uno mirando aquí, asociándolos con estos textos y con lo que Juan dice, yo creo que Juan tomó los rollos y también leyó parte de esta y aplicó a su enseñanza el concepto de luz. Y la luz se aprecia más cuando tú has venido de una época oscura, en tinieblas, que ya hemos visto por qué estaban estas tinieblas, ¿ya? El derecho en tinieblas, los justos encarcelados. Entonces, siempre el Señor en este cuadro decadente va a encender una luz, ¿no? Como decimos, una luz, está en el túnel y al final ves una luz de esperanza. Dios siempre se ha dedicado a escribir así la Biblia. El Apocalipsis, por ejemplo, nos presenta cuadros terribles, pero en medio aparece la esperanza, la luz, un Dios preocupado, ¿ya? ¿Sabes? Me recuerda en una oportunidad una persona, tú sabes que el ser humano tiene soluciones para cuando ve poco, usar lentes, ¿eh? Pero a veces los lentes como que comienzan también a fallarnos y seguimos mirando poco, viendo poco. Y él fue operado de la vista. Y mientras volvía, miraba, dice, los colores, los árboles, las flores. Las hojas, oye, quedaba pero admirado, ¿por qué? Porque ahora estaba viendo de una manera diferente a la de antes. Entonces yo creo que cuando uno se encuentra con Jesús, no le pone lente en realidad, ni le hace operación, sino le cambia la vista y puede ver las cosas de una manera diferente. Y entonces, ¿qué sucede? En la medida que tú ves las cosas lindas de la naturaleza, también vas a ver lo malo de la naturaleza y vas a esquivarlo y vas a sentir repugnancia por el camino que anduviste antiguamente. ¿Cómo pude yo andar en esto, haciendo esto? Y pedir perdón a Dios por ese, por esa actitud que ha tenido, ¿no te parece? Bueno, todo esto nos permite, así como la persona que tú ves le permitiría apreciar cosas simples como una hoja, ¿ya? Una hoja, si tú la miras por detrás, tiene una estructura, tiene como un esqueleto una hoja, ¿ya? Lo que le da firmeza, ¿ya? Y estructura. Pero vivimos en una época de plástico donde no está ese esqueleto. El más leve calor y el plástico se deforma y se destruye. Pero el mensaje de Dios nos permite apreciar cómo hay una estructura de salvación, un Dios fiel, hay un esqueleto, hay promesas que están adelante, van adelante y que nos pueden afectar si las aceptamos, ¿no? Somos un pueblo alentado por la promesa. La condición presente es mala, pero nos alienta la promesa de que el Señor, el Mesías, así como vino en su primera venida con un mensaje de liberación, así también vendrá en su segunda venida para consumar su plan de salvación y liberarnos definitivamente del pecado y la opresión. Sería bueno repasar Isaías 62, donde dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Eso es una realidad. Estamos viviendo en un mundo oscuro de mucha, mucha situación que a veces quedamos admirados. ¿Qué puede hacer el ser humano en realidad? Pero dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero aquí viene la respuesta de Dios. Más sobre ti, ¿sobre cuál? El que cree. El que insiste, el que va en el camino de Dios, dice, de ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. No puede quedar igual una persona que está en la presencia de Dios. Fíjate que en relación a luz, hay una luz y una brillantez en las obras humanas y que realmente, incluso prosperidad, pero todo del lado de la pecaminosidad. Hay una gloria humana, hay una manera de decir, mi reino es de este mundo. En cambio el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Siempre estamos, hay una demanda para que hagamos decisiones al respecto. Vamos a conversar hoy día acerca del año de la buena voluntad de Jehová. Quizás va a estar en contraste con lo que va a pasar con el día de la venganza, pero ahora vamos a ver el año de la buena voluntad de Dios. Isaías 61:2, nosotros lo hemos leído ya, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios vuestro. Perdón, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hay varias palabras aquí que son muy decidoras, tienen mucha connotación especial, porque por un lado habla de un día, un año bueno, pero por otro lado de venganza. Un aspecto positivo creo que está claro, ¿no? Lo que nos provoca un poquito más de inquietud, eso del año de la venganza, el furor de la ira de Dios. Eso quizás no ocasiona alguna inquietud. Y yo quisiera insistir en esa idea. El apóstol Pablo, fíjate en Romanos 5, 6 en adelante, dice que ya siendo justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si hay alguien que está preocupado por la ira de Dios y no experimentar la ira de Dios, quiero presentarle en esta oportunidad la sangre de Cristo que nos salva de la ira de Dios. Pensemos en la solución, ¿no? Todo el mundo sabe que vivimos en un mundo complicado, que se complicó más el año pasado con la pandemia. Y vamos a tener este virus ya aquí con nosotros por siempre probablemente, ¿ya? Así como el virus de la influenza y otros virus que andan. Entonces, pensemos en la solución, ¿ya? El apóstol Pablo dice que ya siendo justificados o perdonados en su sangre, eso tiene que ver con lo que hizo la cruz, por él seremos, nota, futuro, seremos salvos de la ira. Él reconoce el apóstol ahí en Efesios 2, 1 al 5, que nosotros éramos hijos de ira. No tenemos por qué preocuparnos con la ira. No nos afectará si somos de Cristo. Aunque éramos hijos de ira y reaccionábamos con ira, etcétera, en todas las cosas. Así que Pablo parece que nos quiere decir que la experiencia del perdón termina o concluye con la ira de Dios. Forrados, envueltos en el perdón del Señor, y nada nos podrá tocar. No tenemos por qué preocuparnos, ni vivir ansioso, ni vivir nuestra vida cristiana así con los dientes apretados en cuanto a qué va a pasar y cuántas buenas obras más tengo que hacer para salvarme. No hay nada de eso en la Biblia. Es por la sangre de Cristo que somos y seremos salvos del aire. Estaba pensando, fíjate, cuando decías qué tenemos que hacer, estaba pensando en una madre que cuida a su hijo, y quizás en nosotros los nietos. Ella no está pensando en recibir algo, ella no está viéndose obligada a atenderlo, ella no tiene, digamos, una actitud de decir lo hago ahora o no lo hago, sino sale espontáneamente porque hay una relación muy íntima entre él y su hijo. Yo estoy pensando en Cristo y nosotros somos sus hijos. Él está tan atento a nosotros, a ayudarnos, de bendecirnos. Estoy viendo que decir, a proclamar el año de la buena voluntad es una responsabilidad que nosotros también tenemos. Decirle a la gente que hay una buena opción. Fíjate, estaba pensando también en el asunto de la vacuna. Y si tú escuchas las noticias, esta vacuna tiene un 80, un 85% de efectividad. O sea, hay una posibilidad que no haga efecto. Pero el plan de la salvación, el plan de Dios, clavado en la cruz, su sangre, es un 100% a una nueva vida y una nueva existencia que es muy diferente a la vida que quizá hemos llevado ahora. Sería muy bueno que usted meditara en esto, vamos lo siguiente. Fíjate que en cuanto a que Dios actúa siempre con bondad, ¿no? Es interesante la reacción de los hombres y no hay reproche, Dios entiende. Estaba pensando en Jonás aquí en el capítulo 4, cuando Dios perdona, usa de piedad con los ninivitas, a los cuales Jonás predicó por 15 días y se arrepintió del rey para abajo. ¿Sabe cuál fue la reacción de Jonás? 4.1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo, se llenó de ira, se enojó, dice. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia que te arrepientes del mal. ¡Qué cosa más interesante! El mayor evangelista de la historia de la tierra. Que ganó, porque bautizó el 100%. Sí, ganó 120.000 almas en 15 días, del rey para abajo. Después está enojado, ¿por qué? Porque Dios es bueno. ¿Verdad? ¿Quién entiende eso? Pero así somos de complicados los seres humanos. Incluso un profeta que estoy leyendo, ¿no es cierto? Así que aquí hemos leído que frente a las palabras de ira de Jonás, ¿no es cierto? El Señor es retratado aquí como lo que es, un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia. Mira, estoy pensando en la actitud que estábamos mirando acá de Isaías, de la gente que hace las cosas, no las hace. Si uno comprendiera lo que realmente Dios ha hecho por nosotros y de quién nos puede librar, nosotros estaríamos llanos a aceptar la salvación de Dios, claro. A aceptar el sacrificio de Dios. La gracia es el favor, o es un favor inmerecido, y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. Y suena así como lapidario, pero si uno lo mira con tranquilidad, yo voy tal cual estoy ante Dios. Fíjate que habíamos mencionado la semana el hijo pródigo cuando vuelve. El padre dice que lo abrazó, le puso la capa para cubrirlo de cómo venía. Yo creo que el hijo pródigo venía como un torbellino de moscas, ¿eh? A propósito, porque si no tenía para comer ni vestirse, menos tenía para otras cosas, no sé. Pero así nos quiere Dios y así nos transforma. Nos puede colocar su anillo, su justicia, que es el manto, ¿no es cierto? Y bañarnos y dejarnos limpiecitos. Eso es por una parte, y Dios no desea que nosotros participemos de su ira. La pregunta es, ¿cómo evitar la ira de Dios en nuestras familias? Voy a leer aquí en Jeremías 7:18, dice, mira el emprendimiento familiar este. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. Estamos bien hasta ahí, ¿no es esto? Los hijos, los Todos padres y trabajando. todos trabajando en emprendimiento familiar. Pero dice, ¿para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Bueno, entonces, el Dios creador, ¿cómo no se va a llenar de ira cuando hay una familia que está dedicada desde los niños hacia arriba a adorar dioses ajenos? Entonces, conclusión, ¿cómo evitar la ira de Dios? Educar con la Biblia abierta en cada familia. ¿Ya? Que cada familia, los niños, los padres y las esposas, se dediquen al Dios verdadero con la Biblia abierta. Gracias por su atención a los oyentes. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Muchas Muchas gracias, gracias. muchas gracias.